pareciera ser que se requiere algún tipo de regulación para fijar sus tarifas. Esto no implica colocar un precio específico, pero sí implica colocar una banda, un mínimo y un tope en el cual es posible tener rentabilidad. Es decir, si un laboratorio produce un fármaco a un precio de 100, podrá haber una rentabilidad prudente, que sea entre el 10 y el 20%, respecto a lo que ganan las cadenas de farmacias, pero eso permitiría fijar una banda. Nosotros presentamos un proyecto de ley que busca eso, basado fundamentalmente en una legislación que es bastante antigua, que es de la década del 60, que establecía y le daba facultad al Estado para fijar precios. Y como entendemos que el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, es el continuador legal de la DIRINCO, hemos hecho uso de esa ley para hacer un proyecto de ley interpretativo que interpreta que, por lo tanto, el SERNAC tendría facultades para fijar los precios de bienes que se consideren esenciales para los ciudadanos.